tu vientre nació nuestra salvación, pura, excelsa y llena de bendición. Mi refugio tú serás, mi camino y mi verdad, mi mundo, mi alegría tú serás. Oh María, madre de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día. Bendita tú eres, piadosa entre todas las mujeres. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día. Bendita tú eres, piadosa entre todas las mujeres. Salve, agraciada doncella, que llevaste en tu vientre a nuestro Salvador. Cúbrenos cada día con tu manto protector y muéstranos el camino para construir un mundo mejor.